Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Y hola, saludos a todos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a nuestro penúltimo Mar de Fueguitos de esta temporada. Saludos a todos desde la 97, la Logueta Masaspi y Ratia, desde el casco viejo de Bilbao, sonando, soñando para todo este planeta y para el resto de los planetas. Los sueños van a ser hoy protagonistas en este mar de fueguitos. Vamos a soñar, vamos a hacerlo alto, vamos a hacerlo claro, vamos a soñar, vamos a fantasear sueños que duelen, vidas que duelen. Vamos a soñar y vamos a recordar los sueños de gentes que tratan de vivir, de tener un futuro mejor, una vida más digna. El próximo viernes 12 de julio va a arrancar la caravana abriendo fronteras Mugak Zabalduz. Va a partir desde Euskal Herria y otros lugares del Estado español y va a viajar durante 9 días a la frontera sur de Europa, pasando por Granada, Motril, Tarifa, Ceuta, Algeciras, Jerez, Sevilla, Lepe y la comarca de la Huerta Onubense. Se trata de la cuarta caravana estatal abriendo fronteras y en esta ocasión la caravana tiene carácter internacional, producto de las redes y alianzas que han tejido durante estos últimos años las organizaciones que ahora impulsan esta cuarta edición de la caravana abriendo fronteras. Vamos a conocer cómo es esta caravana, vamos a invitaros a que participáis, a que os suméis a ella, vamos a escuchar a los organizadores de la caravana, agentes que ya han participado en otros años, agentes que ya están aquí, llegadas desde África. Además, vamos a viajar hasta África también a través de la literatura. Vamos a presentaros una de las últimas novelas del escritor africano, del escritor angoleño, José Eduardo Agualusa, La sociedad de los soñadores involuntarios. Y con José Eduardo, con su novela, con su historia, vamos a soñar también un ratito. Vamos a hablar también de radios comunitarias, de compañeros de medios de comunicación alternativos comunitarios que dan la vida, son asesinados, en este caso en América Latina, por defender la libertad de expresión, por tratar de hacer radio libre, radio comunitaria, radio independiente. Y como no, también la música nos va a acompañar en este Mar de Fueguitos hoy. Un disco, un doble trabajo de Francisco Contreras Molina, más conocido artísticamente como Niño de Elche, artista, poeta, cantaor flamenco, nacido en Elche en 1985, está ahora de gira presentando su último disco de hace unos meses, Colombiana. Nosotros hoy vamos a repasar su anterior trabajo, también de hace muy poquito, del 2018, un doble disco impresionante que va a sonar hoy aquí en Martes Efectos. Un doble trabajo de Niño de Elche que es antológico hasta en el título, Gran Magna Antología, Historia, Memoria, Rito y Geografía del Canto Flamenco Andaluz, Mundo Informa del Cante Gitano y Archivo y Tesoro del Flamenco Original, Antiguo, Hondo y Heterodoxo. Todo eso es el título de este doble disco de Niño de Elche. Y dice en el librillo que acompaña a esta gran magna antología, cuenta Niño de Elche, dice que esta antología quiere ser caja de herramientas, conjunto de materiales para que el artista o el aficionado, en el flamenco el límite entre ambos es muy fino, tome lo que quiera, elabore su particular playlist, su propia mezcla, son muchos los timbres y modos de hacer que esta antología enseña y, claro, también deplore alguna cosa y sea capaz, si acaso, del asombro, la emoción y el afecto que producen muchas de estas tierras raras. Así finaliza el texto que acompaña, que aparece en el libreto de esta gran magna antología de Niño de Elche, una antología en la que encontramos, por ejemplo, soledades, saetas, tangos, coplas mecánicas, farrucas, recitados, pregones y aleluyas futuristas, fandangos cubistas, martinetes, pasodobles con rumbas originales, encontramos también canciones de cuna, peteneras, bueno, todo eso en esta gran magna antología de Niño de Elche. Como dice Niño de Elche, cada quien que elabore su playlist, nosotros hemos elegido las nuestras, van a sonar algunas hoy aquí en Mar de Fueguitos. Comenzamos con estos tanguillos de Cádiz de 1947, cuenta Niño de Elche, en el texto que acompaña a esta canción, las aportaciones del carnaval gaditano al flamenco son innumerables. José María Pemán había logrado que la prohibición franquista del carnaval se tornara de tapadillo en las fiestas populares gaditanas, o sea, en el carnaval. Así, Cañamaque pudo dar la letra de este tanguillo basado en los estropicios causados por la bomba atómica que el ejército norteamericano lanzó sobre Hiroshima. En distintos símiles esperpénticos se comparan en estos tanguillos la piel abrasada por las radiaciones de esa bomba atómica de Hiroshima con los chicharrones, la piel y carne de los cerdos sazonada en fritanga. Comprometido políticamente con la clase trabajadora, las fiestas populares gaditanas solo le trajeron disgustos por el contenido de sus letras. Murió en la miseria en el verano de 1953. Pericón de Cádiz o Pepe Marchena grabaron sus letras, este último entendiendo que eran populares y no reconociendo a su autor. La bombita fue impresa en vinilo por el Beni de Cádiz en 1962 con la guitarra de Pepe Martínez y las palmas de Los Pelaos. El autor la había compuesto para Piñata Gaditana, una agrupación que estrenó en 1948. La bombita es el título, el nombre de estos tanguillos, Manuel López Cañamaque, Beni de Cádiz, 1947. Esta es la versión que Niño de Elche ha hecho para esta antología, para esta gran magna antología, Historia, Memoria, Rito y Geografía del Cante Flamenco Andaluz. ¡Zarpamos! Tata, suegra, la más desdigustada. Con esa nueva bomba que hasta las pulgas desintegradas. Son tan malos los efectos del explosivo dañino que se quedan las personas, lo mismo que los pequeños. Me escribe un amigo mío que reside en el Japón. ¡Arigato! Que la tome, que la puesto, que la nariz, que como un tapo. Y si por desgracia cae un juanete, que de cada dedo le sacan siete. Le saca siete. Y si le rozo la coronilla, la el individuo muere en cuclillas. Es una cosa terrible lo que el mundo ha descubierto. A que te meta la pata, que se cuente que te he muerto. Que le sirva de provecho a esa potente nación, que ya no cambió la bomba por un ladrillo de chicharrones. ¡Que como! La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, una asociación en la que forman parte, conformada por un montón de radios comunitarias, radios libres, a las que esta asociación apoya también cuando son atacadas por contar las cosas como son atacadas, por ser valientes, atacadas por defender la independencia, la libertad de expresión. Vamos a escuchar a continuación un comunicado, un mensaje que han hecho público las compas de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, un comunicado, una nota en apoyo a una de sus socias, a la Radio Seibo de República Dominicana. Desde la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, respaldamos a nuestra socia Radio Seibo, ubicada en la provincia del mismo nombre, en el este de la República Dominicana, en su lucha por el derecho a la tierra de los campesinos y campesinas agrupados en la Asociación Mamatingó del paraje La Culebra en el Distrito Municipal de Vicentillo. Denunciamos la criminalización y detención de cuatro campesinos que se encuentran encarcelados, sin contar con las garantías del debido proceso. Asimismo, expresamos nuestra preocupación por la amenaza de detención que pesa sobre otras 40 personas campesinas. Todo ello sin olvidar el asesinato del niño Carlos Rojas Peguero, de 12 años, el día 25 de marzo, a manos de un sicario del terrateniente. Desde ALER rechazamos las amenazas de criminalización a la familia de Radio Seibo. Reconocemos que Radio Seibo ha venido acompañando la lucha de la Asociación de Campesinos y Campesinas Mamatingó, que fueron desalojados de manera violenta de sus tierras por el empresario terrateniente Pedro Guillermo Barahona en septiembre del 2018. Exigimos al gobierno dominicano que tome cartas en el asunto y reconozca los derechos de las campesinas y campesinos sobre la tierra que el doctor Joaquín Balaguer declaró de utilidad pública en el año 1975, según el decreto 486, dentro de la parcela 119 de El Seibo. Hablamos ahora de Libardo Montenegro. Libardo Montenegro era un locutor comunicador comprometido con la paz, integrante de la única emisora comunitaria en el municipio Samaniego, en Colombia. Libardo era un defensor de la paz, del proceso de integración comunitaria desde la comunicación. Con su palabra animaba la esperanza para ser un espacio de encuentro y diálogo en una Colombia que con frecuencia se identifica con procesos de violencia provenientes del tráfico de drogas, grupos armados y empresas transnacionales, empresas mineras. Pues bien, Libardo Montenegro fue asesinado durante la noche del pasado 11 de junio por dos personas que conducían una moto. Vamos a escuchar un comunicado que han publicado las gentes de la Red Cooperativa de Medios de Comunicación, Resander, un comunicado en el que lamentan el asesinato de su compañero Libardo Montenegro. Desde Resander, la red de emisoras comunitarias de Santander, quien coordina el proyecto Radios Comunitarias para la Paz y la Convivencia con el apoyo de la Unión Europea en Colombia, estamos consternados y repudiamos el asesinato del compañero periodista Libardo Montenegro de la emisora comunitaria de Samaniego en el departamento de Nariño. Este es un golpe más a la vida y al trabajo de la base social. La red comunitaria es un actor social estratégico en los territorios para la construcción de la paz. Es un actor reconocido y legitimado por las comunidades y todos los niveles. Este acontecimiento nos compromete a seguir trabajando por la construcción de una nueva Colombia. Agradecemos a la Unión Europea, al Fondo Europeo para la Paz, a Naciones Unidas, a la FLIP y a las demás organizaciones que han sentado su posición ante este hecho tan lamentable. Sus compañeros de Aler han publicado también, recordando a Libardo, un fragmento de uno de sus programas de radio allá en Samaniego. Vamos a escuchar también en su recuerdo, en recuerdo de Libardo Montenegro, asesinado hace unos días. Vamos a escuchar una parte de ese programa. Vamos a escuchar al propio Libardo haciendo radio comunitaria en su tierra, en Colombia. Semillas de esperanza. Causas que han generado la violencia dentro del municipio e importancia del proceso de paz. Amables radioescuchas de nuestra emisora Samaniego Estéreo, pues la reflexión que tenemos en esta oportunidad hace referencia a las diferentes situaciones que se han presentado aquí en Samaniego. Tenemos que decir pues que el problema de violencia es nacional, pero también vamos a hacer referencia a nuestro municipio. Personalmente me atrevería a manifestar de que es una situación de desigualdad, de inconformismo, de el problema de pobreza. Estamos hablando también de esa situación de nuestros jóvenes, donde nuestros jóvenes no tienen oportunidades de trabajo, oportunidades de estudio. Y nos preocupa porque los gobiernos que se han presentado durante estos años, especialmente de conflicto en Samaniego, no se han preocupado por ver en nuestros jóvenes la forma de sacarlos hacia adelante, hacia ese futuro que realmente pues ellos necesitan. Es por eso que tenemos que manifestar varios aspectos. En primer lugar, miremos la situación del aspecto político. Nuestros gobernantes siempre se han limitado es a tratar de buscar oportunidades para las personas que votan, para las personas que los eligieron, pero se olvidan de ese otro 50% que realmente son aquellos que perdieron, son aquellos que no tuvieron la oportunidad de ganar, pero que tenían muchas aspiraciones. Y es por eso que en cada elección nosotros miramos que de alguna manera queda la gente triste, descontenta. Un 50% que celebra y un 50% que no sabe qué hacer ni qué hará durante los próximos 4 años. Es allí donde hacemos ese llamado de atención. Es la voz de Libardo Montenegro con su programa en esa emisora comunitaria del municipio de Samaniego, en Colombia. Libardo fue asesinado hace unos días por unos pistoleros allá en Colombia. Recordamos también, desde enero de 2019, desde hace apenas 6 meses, son ya 15 los defensores y las defensoras de derechos humanos que han perdido la vida tan solo en el departamento de Nariño, en Colombia. Son cifras de la Fundación para el Desarrollo y la Paz. El océano de las historias. Miramos ahora hacia la frontera sur y más allá de esa frontera sur de Europa. Miramos a África con la palabra, con la literatura de José Eduardo Agualusa. Nació en Angola en diciembre de 1960, ha vivido en Angola, Portugal y Brasil y actualmente reside en Lisboa. Es escritor y periodista y sin duda es uno de los autores africanos más renombrados de las últimas décadas. Sus libros han sido traducidos a 25 idiomas y han obtenido numerosos premios internacionales. Sus dos últimos libros en castellano han sido publicados por la editorial Edasa, La Reina Ginga, y este que tengo en mis manos, La Sociedad de los Soñadores Involuntarios, un libro que cuenta la historia de Daniel Benchimol, periodista y gran lector, que está a punto de firmar su divorcio. Ese trámite lo abruma y decide entonces marcharse de viaje y no hará un alto en el camino hasta llegar a un hotel frente al mar, en ese lugar perdido, y por una sorprendente serie de azares, cuando pensaba que nada le quedaba por descubrir, su vida vuelve a empezar. Benchimol sueña con personas que no conoce en ese lugar perdido, en ese hotel junto al mar. Precisamente este libro, La Sociedad de los Soñadores Involuntarios, de José Eduardo Agualusa, comienza con dos citas que tienen que ver de alguna manera con los sueños, con las fantasías, con el soñar. Una de Ciorán, lo real me da asma, y otra de Bernardo Soares, alias Fernando Pessoa. Acordémonos siempre de que soñar es buscarnos. ¿Cómo es esta sociedad de los soñadores involuntarios? Tendréis que leer, os recomendamos este libro. De adelanto, aquí uno de los capítulos. Vamos, si os parece, a soñar. Nos vamos a ese hotel junto al mar. Imaginemos un anfiteatro, una sala que desciende en dirección a un escenario de madera oscura, encerada, enmarcado por una pesada cortina escarlata. Una mujer, enteramente desnuda, toca el piano, mientras a su alrededor aletean periquitos. Yo estoy sentado, también desnudo, en las últimas filas, muy arriba, y acompaño el concierto con los ojos llenos de lágrimas. No conozco a la pianista, pero sé todo sobre ella. Un viejo a mi izquierda, vestido con un luminoso uniforme de almirante, me susurra al oído: «Esta mujer es un fraude». Me contengo para no pegarle. Nunca en toda mi vida escuché música tan bonita. Además, siento una profunda admiración por esta mujer. Sé que fue presa, torturada. sobrevivió a un tumor y a un marido cruel y violento que le prohibió seguir una carrera musical. Después de enviudar, volvió al piano. Fundó una iglesia neopagana, el culto de la diosa, que solo acepta a mujeres. En los conciertos suele hacerse acompañar por animales, los periquitos que yo veía allí, pero también perros y hasta lobos. A veces con una pistola dispara tiros al aire con balas reales, lo que irrita a los propietarios de las salas. Un sueño. Me desperté con él la mañana del día en que me divorcié. Volví a recordar algunos fragmentos la mañana siguiente, mientras nadaba de regreso a tierra con la máquina fotográfica sujeta a la muñeca derecha. El escenario oscuro. La mujer desnuda con los senos marchitos caídos sobre el vientre. Sueño mucho con personas que nunca conocí. Sueño a veces la vida entera de esas personas, desde que nacen hasta que mueren. Al final del concierto bajé al escenario para saludar a la mujer. Ella me abrazó con ternura. Me dijo: «Todo pasa, amigo. El tiempo cubre el mundo de herrumbre. Todo lo que brilla, todo lo que es luz, pronto será ceniza y nada». «Ya casi todo es ceniza», respondí. «Incendiaron mi pasado». En el momento en que me desperté, el diálogo no tenía sentido. Al final del día, después de regresar del tribunal, sí. En mis sueños suceden con frecuencia conversaciones como esta, inadmisibles, misteriosas, rebuscadas, hasta ridículas. Aunque más tarde cobran inesperada coherencia. A veces sueño con versos sueltos. También sueño con entrevistas. Entrevisté a Jonas Savimbi en 4 ocasiones, 2 despierto y 2 en sueños. Entrevisté a Muammar Gaddafi solo en sueños. Me dijo que los últimos días habían sido terribles. Dormía en casas abandonadas, huyendo de sus perseguidores, mientras la mañana siguiente me desperté, encendí el televisor y lo vi con la cabeza descubierta, el cabello desaliñado, el rostro cubierto de sangre y un aire atontado, espantado, intentando apartar con las manos frágiles los duros golpes que lo alcanzaban. «¡Dios es grande! ¡Dios es grande!», gritaban sus asesinos. Sentí pena por él. Sentí aún más pena por Dios. En las entrevistas que hice mientras soñaba, los entrevistados se mostraron muchas veces más auténticos y sobre todo más lúcidos que estando yo en vigilia. Otros, sin embargo, se servían de idiomas misteriosos de los cuales solo me restaba adivinar fragmentos. Julio Cortázar, por ejemplo, un escritor con quien ni siquiera tengo gran intimidad, se me apareció bajo la forma de un cedro enorme, muy viejo, con un tronco torcido y hojas encrespadas. Respondió a mis preguntas agitando nubes en el cielo. Las nubes eran una especie de alfabeto y el cielo una página en blanco. Me acuerdo de ese sueño porque, sentada en una silla de paja a la sombra de Cortázar, muy recta y muy ajena, estaba la mujer de los cabellos de algodón de azúcar. La mujer de los cabellos de algodón de azúcar aparecía con frecuencia en mis sueños. Una mujer alta, elegante, vestida casi siempre con buena ropa, a la espera de nuestras damas. El rostro largo, anguloso, interesante sin ser bonito, y una cabellera muy alta y suave, color cobre. La mujer de los cabellos de algodón de azúcar esperó a que Cortázar dejara las nubes tranquilas y entonces dijo: «Conocí a un hombre que fue soñado por el mar». La sociedad de los soñadores involuntarios, un libro en el que hasta la mar sueña, a las personas, una novela de José Eduardo Agualusa que ha publicado hace poquito la editorial Edasa. Seguimos travesía y travesuras por Mar de Fueguitos y vamos ahora de África, subimos un poquito más para arriba y miramos a esa frontera sur de Europa. Hacia allí va a partir el próximo 12 de julio la cuarta caravana internacional Abriendo Fronteras, una caravana que va a partir de Euskal Herria y otros lugares del Estado español y va a viajar durante 9 días a esa frontera sur, pasando por Granada, Motril, Tarifa, Ceuta, Algeciras, Jerez, Sevilla, Lepe y la comarca de la Huerta Onubense. Por cierto, hasta este domingo hay todavía tiempo para apuntarse a esta cuarta caravana internacional Abriendo Fronteras. En el caso de Bilbao, de Euskal Herria, ya está un autobús completo y van a tratar de llenar otro autobús más de gente que participe en esta caravana. Como os digo, hasta este domingo estáis a tiempo todavía de apuntaros. Vamos a escuchar primero un poquito de música que habla también de exilios, de gentes que tienen que marcharse de su tierra. En este doble disco de Niño de Elche nos cuenta de esta canción que la popularidad de las letras del Bizco Amate o Corruco de Algeciras en el cancionero latinoamericano, por ejemplo en las canciones de Víctor Jara, Quilapayún o Óscar Chávez, se la debemos a las indagaciones del joven arquitecto Rubén Ortiz, musicólogo mexicano y miembro del grupo Los Folcloristas, que recopiló entre el exilio español en México el cancionero vinculado políticamente con la causa republicana durante la Guerra Civil de 1936. El propio Salvador Tábora los escuchó en la capital mexicana, sorprendiéndose que andaran por allí las coplas de su vecino del Cerro del Águila, en Sevilla. Los Folcloristas, esta banda, fundaron un centro de actividades en el México DF, por el que pasaron Violeta Parra, Víctor Jara o Mercedes Sosa, entre otros, y es así su difusión. Vamos a escuchar esta versión del Niño de Elche, de estos fandangos y canciones del exilio. Fandangos y canciones que vamos a dedicar a toda esa gente que trata de cruzar esa frontera sur rumbo a Europa y a toda esa gente que también desde México trata de cruzar esa otra frontera rumbo a los Estados Unidos de Norteamérica. Brillante de perla fina que a Cristo le regaláis, brillante de perla fina, si es que queréis tenerlo contento, repasarle bien la doctrina, dice darle de comer al hambriento. Ay, la hierba de los caminos la pisan los caminantes, la hierba de los caminos la pisan los caminantes. Y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. Y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. Los señores de la mina se han comprado una romana, los señores de la mina se han comprado una romana, para pesar el dinero que todita la semana le roban al pobre obrero, para pesar el dinero que todita la semana le roban al pobre obrero. ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? tiene el tomate que está tranquilo en la mata, y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva, cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva y que lo pobre coman pan y lo rico mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva y que lo pobre coman pan y lo rico mierda, mierda. Son los fandangos y canciones del exilio de Niño de Elche. Miramos, ahora sí, hablamos de esa cuarta caravana internacional abriendo fronteras que va a partir el próximo viernes 12 de julio desde aquí, desde Euskal Herria y otros lugares del Estado español, rumbo hacia esa frontera sur de Europa. 9 días en los que van a recorrer diferentes localidades. La integrante de la plataforma Ongi Etorri Errefugiatuak, Cristina García de Andoin, nos cuenta el recorrido, el porqué de esta caravana. Bueno, pues el viernes 12 de julio, la caravana Rindo Fronteras Mugak Zabalduz partirá desde Euskal Herria y desde diferentes territorios de la península. Viajará durante 9 días hasta el día 21, hasta el domingo 21, a la frontera sur de Europa. Pasaremos por Granada, por Motril, por Tarifa, Ceuta, Algeciras, Jerez, Sevilla y también por Lepe, por todo lo que es la huerta onubense. La elección de este recorrido viene motivada por la realidad de explotación silenciada de decenas de miles de personas migrantes, especialmente mujeres, en los campos andaluces. Y también por otros 2 hechos claves ocurridos durante el 2018. El primero de ellos tiene que ver con que Andalucía se ha convertido en la región de Europa con mayor número de llegadas de migrantes, cerca de 58.000 en 2018, más las 6.583 llegadas en Ceuta y Melilla. Esto ha provocado un aumento sustancial de las personas muertas en las costas andaluzas, 1.064. Decir que en lo que va de 2019, esta ruta migratoria, la que va desde Argelia y Marruecos hasta las costas de Andalucía, es la segunda ruta migratoria en número de muertes este año, en lo que va de año. Solo superada por la ruta migratoria de Libia. Después iría la ruta migratoria que va entre México y Estados Unidos. Entonces, este incremento de llegadas ha sacado a la luz las graves deficiencias del sistema institucional de acogida en Andalucía, con el consiguiente envío de personas migrantes a diferentes ciudades del Estado español en su camino hacia otros países, sobre todo de Europa, y también ha sacado a la luz la involución en las políticas migratorias del gobierno de Pedro Sánchez, que comenzó con aquel acto simbólico de acogida a las personas que venían en el barco Aquarius, pero que ha ido evolucionando, ha realizado devoluciones en caliente, a pesar de que tribunales europeos están diciendo que esto es contrario a la ley. Siguen las devoluciones en caliente, ha creado nuevas estructuras, como son los CATE, como son los Centros de Atención y Acogida Temporal en Andalucía, que también bueno, pues presentan bastantes deficiencias, y ha prohibido también a los barcos Open Arms y a Itamari realizar su trabajo de salvamento de migrantes en el Mediterráneo. El segundo hecho clave que tiene que ver con que hayamos elegido esta ruta en esta caravana tiene que ver con que a raíz de las elecciones autonómicas de diciembre pasado en Andalucía ha comenzado a gobernar una coalición de partidos de derecha extrema y extrema derecha que usaron y siguen usando a las personas migrantes como chivo expiatorio para ganar las elecciones. Y creemos que esta situación de aumento de las políticas neofascistas en Europa y bueno, también en América y en el mundo plantea un enorme reto a todas las organizaciones sociales y a quienes pretendemos poner en el centro la vida y la solidaridad con las personas excluidas, invisibilizadas y explotadas, así como la defensa de los derechos humanos. Escuchamos ahora a Giacomo Donadio. Él es integrante de Carovane Migranti de Italia, que van a participar también en esta caravana abriendo fronteras, caravana internacional, en esta ocasión producto de las redes y alianzas que han tejido durante estos años las gentes del Estado español con organizaciones similares de otros lugares de Europa y también de otros lugares del mundo. Caravana Migrante es un pequeño colectivo informal nacido desde la voluntad de intentar favorecer la creación de prácticas de interlocución e intercambio entre realidades de lucha y resistencia, no solamente de los dos lados del Mediterráneo, sino también de América Latina. Desde esta perspectiva y con esta intención, en el 2014 organizamos nuestra primera caravana recorriendo Italia de norte a sur. Desde la frontera con el corazón de la Europa fortaleza hasta el confín con un mar Mediterráneo que se ha convertido en una fosa común, la más grande de la historia. Repetimos el viaje todos los años, profundizando cada vez más las relaciones con grupos que resisten a la criminalidad, combatiendo la explotación de las, los nuevas esclavos y esclavas, que monitorean y brindan asistencia en los desembarcos en los puertos sicilianos, que luchan contra la existencia y la condición inhumana de los centros de detención y confinamiento, que experimentan nuevas formas de acogida desde abajo y que luchan para defender un medio ambiente agonizante, que se oponen a la militarización de territorios enteros y que entierran los cuerpos de las personas migrantes sin nombre que no han conseguido sobrevivir al viaje. La conciencia del carácter global de estos procesos de explotación y marginalización propios del modelo económico y la necesidad de intentar construir una respuesta igualmente global nos ha empujado a involucrar en las distintas caravanas a huéspedes testigos del Mediterráneo y del corredor mesoamericano. El año pasado, en abril-mayo de 2018, aceptamos la invitación de algunos grupos de familiares de migrantes desaparecidos en la ruta hacia Italia y organizamos la caravana en Túnez. Encontramos muchísimo dolor, muchísima dignidad y la lucha incansable de decenas de activistas, de pescadores que maldicen el mar desde el comienzo de las recuperaciones de cuerpos de seres humanos atrapados en sus redes, o por ejemplo de Shamseddin Marzouk, que solamente con sus fuerzas da sepultura a los cuerpos que el mar entrega a la tierra tunecina. Estamos definiendo, junto a las realidades internacionales mesoamericanas, tunecinas y argelinas, con las cuales hemos compartido mucho en estos años, los nombres de los huéspedes testigos que participarán a la caravana. Sin embargo, ya sabemos que probablemente viajarán con nosotros Mario Vergara Hernández, que es el fundador del colectivo de familiares Los Otros Buscadores, buscando vida entre los muertos. Desde hace 7 años busca a su hermano Tomás, desaparecido el 5 de julio de 2012, y se define buscador de huesos, y a lo largo de estas búsquedas ya ha descubierto muchas fosas clandestinas. Como muchos otros familiares de los más de 3.000 desaparecidos en México, ha tenido que aprender a exhumar restos humanos como consecuencia de la ineficiencia y desinterés de los gobiernos que han sucedido en su país. Viajará con nosotros también Imed Soltani, que es el portavoz de un colectivo que se llama La Terre pour Tous, que ya ha viajado y ha colaborado con nuestra caravana en las ediciones anteriores, y que ha perdido 2 sobrinos en el intento de llegar a Europa. Y viajará una madre, Suad Saidi, madre de Mohamed Ali, que es una de las madres que perdió, viendo desaparecer a su hijo en el 2011. Y eso por la parte de Túnez. Y por la parte de Argelia viajará Koseila Serguin, que es un abogado de los Arragas de Annaba. Arraga en árabe es un término que quiere decir quemar las fronteras. Y Berday Belaved, que es la madre de Mirwan, otro desaparecido en el 2012 en la ruta hacia Europa. Como os decíamos, es la 4ª edición de esta caravana abriendo fronteras. Vamos a conocer ahora a algunas de las personas que han participado en otras ediciones de esta caravana y también lo van a hacer en esta que va a partir el próximo 12 de julio. De Euskal Herria charlamos con Marga Roch, que ha participado en 2 ocasiones en esta caravana y hace balance de la experiencia. Bueno, para mí, que siempre me ha interesado mucho y he estado muy en esa línea de conocer los problemas de los otros países y así, ¿no? Claro, oyes y oyes noticias y no sé qué, pero la oportunidad de llegar hasta los sitios donde la gente de países que tiene problemas intenta llegar para mejorar su situación y a veces para salvar su vida, o sea, no solamente mejorar, ¿no? Entonces me parecía impresionante. Y la verdad es que se consigue bastante bien, porque bueno, a pesar de los problemas que todos los países ponen, las autoridades, quiero decir, en acercarnos a la gente que está por ahí porque les tienen encerrados en los CIEs o centros de detención, supuestamente de acogida, que así les llaman, pero de acogida nada, claro. Entonces nos podemos acercar, ellos están contentos, la gente, ellos y ellas, claro, pero porque ven que hay gente que está ahí detrás de sus problemas intentando hacer algo por ellos, ¿no? No siempre se puede hacer o tanto como se quiera hacer, pero por lo menos saben que estamos ahí, nos plantean sus cosas y oímos de primera voz cuáles son sus necesidades y sus preocupaciones y sus dolores y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, a mí es que eso me parece una riqueza impresionante para luego saber cuál es mi postura aquí con los compañeros y compañeras, con las autoridades y con la desobediencia y con la denuncia y todo ese tipo de cosas, ¿no? Cuando has estado cerca, pues es mucho, mucho más real todo lo que puedas hacer, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy vital, por eso voy a ir también este año. También va a ir este año Maki Mowgli, él vive en Bilbao, él es natural de El Rif, del norte de Marruecos, va a ir en esta edición, también va a participar en la cuarta caravana internacional Abriendo Fronteras y también ha participado ya en las anteriores. Es pensar que descubrir otro ambiente, una gente, la solidaridad para denunciar lo que está pasando en el desastre en las Mediterráneas. Y estoy encantado y me ha gustado de seguir más adelante para que los gobernantes esto se enteran y buscan soluciones a esta desastre que está pasando últimamente en Mediterráneo. Que abren fronteras a la gente aquí en Europa como un mundo más asegurado para los refugios que quieren salir aquí a un refugio mientras que busquen soluciones en sus países, en orígenes. Pues yo me estoy contento de las caravanas en que he participado de Italia, de Emilia, de Euskal Herria, todos los actos, movimientos, y me ha gustado. Y voy a apuntar esta vez aquí a la de Ceuta. Espero que todo se solucione bien, va bien, que cambiamos la imagen a este mundo y que todos los seres humanos se comen bien de un mundo humano y paz y que se acaban estas guerras y que cada uno se queda en su sitio con sus derechos de vivir en este mundo. Son las palabras de Maki Mowgli, que también va a participar en esta edición de la caravana. Como os decíamos, hasta este domingo hay plazo para, está abierto el plazo para apuntarse en la caravana. Ya va a salir desde Euskal Herria un autobús está completo y van a por el segundo o cuarta caravana internacional Abriendo Fronteras. Por último, vamos a poner un testimonio más vinculado con esa frontera sur, con esas gentes que quieren llegar a Europa en busca de un futuro mejor, de una vida más digna. Vamos a escuchar a Tomani. Tomani llegó en febrero de 2016 al Estado español, ha estado viviendo en Madrid, ahora en Bilbao, y habla de inmigración, habla de esa frontera sur, habla de ese sueño por vivir una vida más digna. Escuchamos un fragmento de lo que Tomani ha contado a nuestros compañeros del programa Radio Barrio aquí en Laroguetama Saspi Irratia. Yeah.

y pensar que no son ligeras las cadenas que debo llevar. Debería ser más fácil construir palabras como libertad y pensar cómo debe ser, cómo he de creer en vez de soñar. Libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser libre. Libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser libre. Libre, libre quiero ser, quiero ser. Soñando con la libertad, que somos cada día un poquito más libres, vamos a despedir hoy este Mar de Fueguitos. Lo hacemos con otra de las canciones de Niño de Elche, de esta gran magna antología, Historia, Memoria, Rito y Geografía del Cante Flamenco Andaluz, una canción también que sueña a libertad. Cuenta el Niño de Elche de esta canción los comentarios de Nietzsche al escuchar estos tangos en la representación de la opereta o zarzuela La Gran Vía, en Turín, en 1888, seguramente son exagerados. Dijo, es lo más fuerte que he oído y visto, incluso como música genial, imposible de clasificar. Junto a estos tangos de la Menegilda estaban también la Jota de las Ratas y el Pasodoble de los Sargentos, que después todos ellos prohibiría la dictadura. Cuenta también Niño de Elche que no son pocas las fiestas flamencas del Gai Saber, que en la época acababan con este tango y en Viena durante mucho tiempo fue un himno de la hostigada comunidad gay. El tango de la Menegilda, con ella, con estos tangos, con Niño de Elche, nos despedimos hoy en Mar de Fueguitos, cantándole a la libertad. Que os vaya bonito. Hasta la próxima semana. Agur. Ay, que cómo está la vida, Menegilda. Pobre chica, la que tiene que servir más va. Liera que se llegase a morir, porque si es que no sabe por las mañanas procurar. Aunque mil años viva, su paradero es el hospital. Cuando yo vine aquí, lo primero que hacer aprendí fue a fregar, a barrer, a guisar, a planchar y a coser. Pero viendo que esas cosas no me hacían prosperar, consulté con mi conciencia y al punto me dijo: aprende a sisar, aprende a sisar, aprende a sisar. Salí tan mañosa que al cabo de un año tenía 6 trajes de seda y satén. A nada que ustedes discurran un poco, ya saben, al menos ya se han figurado de dónde saldría. Para ello el panel. Yo iba sola por la mañana a comprar y me daba 6 duros para pagar, y de 60 reales gastaba 30 o un poco más, y lo que me sobraba me lo guardaba un milito. Yo no sé cómo fue que un domingo después de comer, yo no sé qué pasó, que mi ama a la calle me echó. Pero al darme, señorito, la cartilla y el parnomé, me decía por lo bajo: te espero en eslava, tomando café, tomando café, tomando café. Después de este lance servía un boticario, servía una señora que estaba muy mal. me vine a esa casa y aquí estoy al pelo. Pues sirvo un abuelo que el pobre está lleno y yo soy el ama. Y punto final.